fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, oh, tu fidelidad es grande. Incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande. Nadie como tú, bendito Dios.